estamos pidiéndola en la invocación de su nombre. Estamos pidiendo luz, estamos pidiendo que descienda sobre nosotros esa luz, esa iluminación divina para poder avanzar. Viste que empezás a ver el camino, que se hace el camino al andar, que vas encontrando la forma de salir adelante cada paso que vas dando. El problema muchas veces es que queremos estar parados aquí, en el aquí y ahora, y ver cómo va a ser el resultado dentro de 2 años, o cómo voy a terminar de resolver tal cosa dentro de un tiempo. Y ese es el error que nos genera tanta ansiedad, no tanta inseguridad, el no vivir el día a día. Uriel ilumina mis pasos, quiere decir que tengo que darlos uno a uno. No puedo iluminar los pasos de llegada cuando todavía no estoy dando los pasos de salida. Uriel hace que las situaciones cotidianas, que el estar aquí sentada frente a ustedes en la radio, con toda la preocupación, entre comillas, que significa, no tengo internet para poder salir, o se corta la luz, como está pasando, bueno, no me puedo preocupar. Me tengo que ocupar de hacer el programa, paso a paso, tratando de saber que estoy en el aire, tratando de que el mensaje llegue fuerte, luminoso y claro. Y en el momento que se define el conflicto, si se define, si pasa, porque muchas veces no pasa, por una vez que a uno le sucedió, piensa que siempre te puede pasar. Así somos en todo en la vida. Uno puede prever, puede resolver, tener situaciones para mejorar, pero obviamente que el camino se va haciendo al andar. Cuando uno está en el camino, va resolviendo las cosas que van sucediendo, con luz y claridad. ¿Para qué quieres tener un foco de luz que te llegue a, no sé, vamos a suponer, estamos en una ruta, y yo estoy transitando el kilómetro 2, y quiero que me ilumine el 400. No me da la vista, no me da el cuerpo y no me da la velocidad del auto. Voy a tener 4 horas para llegar al kilómetro 400. Tengo que ir paso a paso. Necesito que me ilumine el kilómetro 2. Cuando yo entiendo esto, empiezo a cambiar, a bajar de decibeles, a vivir el momento presente, a saber que todo pasa, de que todo se resuelve, de que voy, si miro para atrás también, porque yo no puedo caminar mirando para atrás. Puedo recordar y recordar alguna situación ejemplificadora, buena, positiva y sanadora para mí, y decir, bueno, a ver, ¿cómo salí? Salí con mi fe, salí con el pedido de ayuda a los ángeles, con la fuerza de mi entorno o con la ayuda de tal situación. O puedo decir, no, mira, salí solo porque mi situación o mi resiliencia me hace ser fuerte para salir solo. Me puse los pantalones y salí a la vida. Bueno, entonces, ¿por qué quieres saber cómo va a ser el tiempo que te quede por delante? ¿No? Ayer hablábamos con una persona muy querida que está por cumplir años, está por cumplir una etapa de la vida, 60 años. Y me decía, pienso todo lo que vivimos en los últimos 30, y pienso que quizá los próximos 30 años que se me van a pasar tan rápido. Y yo le decía, no, porque vamos viendo, nosotros hemos vivido primero la etapa de la educación, que queremos ser grandes. Después la etapa cuando somos medio grandes y creemos que tenemos que hacerlo más rápido, más queremos llegar a cuando nos casemos, a cuando tengamos nuestros hijos, a cuando los eduquemos, a cuando, ¿no? Estamos siempre acelerados, pero resulta que si Dios quiere y vivís bien y te dejás iluminar por los ángeles, decís, bueno, desde esta etapa en adelante empiezo a bajar el paso, empiezo a acompañar mi vida de cosas más sanadoras, más luminosas. Entonces los días, por más que pasan rápido por una cuestión de los cambios, del eje de la Tierra, por la cuestión de que uno hace 20.000 cosas a la vez, estoy segura que mi abuela cuando se levantaba a las 7 de la mañana para ir preparando la salsita para comer a la 1, a más tardar, una, si era la 1, vos tenías que estar en la mesa porque era la hora del espuntín famoso y se servía el espuntín. Ella se levantaba a las 7 para preparar esa salsita con amasar los fideos o amasarlos fuera en ese momento. O sea, llevaba ese ritmo inamovible. La verdad que nosotros, en los tiempos que vivimos, obviamente que con todo lo que corremos, con todos los estímulos que hay, con las situaciones que van cambiando, no tenemos quizá ese tiempo, levantamos a las 7 para poner a hacer la salsita lenta, ¿no? La hacemos menos lenta, con amasamos igual, hacemos la salsa igual, pero todo tiene una velocidad diferente. Bueno, es cierto que los tiempos cambiaron, pero también es cierto que nuestras actitudes cambiaron. También es cierto que estamos pensando, como les dije al principio, en el kilómetro 400. ¿Eh? Para los que van a Mar del Plata saben que 404 es Mar del Plata. Para los que van para otro lado de la costa, será otro lado de la costa. O para el norte, no importa. Vos tenés una meta, no querés, siempre queremos llegar. Y la verdad es que lo bueno es ir transitando, es ir día a día, es ir paso a paso, es ir situación tras situación. Yo tengo mi escritorio lleno de papeles, de facturas, de expedientes, de lo que fuere, de lo que te toque, de cobranza, como me pasaba a mí en una época. Todas las carpetas son todos los reclamos que había para hacer. Y cuando te sentás en el escritorio, ves eso como una cosa gigante, tu día es miserable. Ahora, si sabes que agarrás uno por uno, una carpeta por una carpeta, un expediente por un expediente, una cobranza por una cobranza, o un cliente por cada cliente, vas a poder hacerlo. No podés hacerlo todo junto, porque uno se abatata. Esa famosa estado de abatatamiento que nos agarra cuando nos choqueamos con situaciones que están más allá de lo que creemos nuestros límites. Pero cuando aceptamos que estamos en manos de Dios, que los límites nos pone la vida, que a veces hay situaciones que todo, cuando vos haces profundo el pensamiento, que esto tiene mucho que ver con la luz de Dios, porque te convences de que los ángeles existen, de que están a tu alrededor, que Dios los puso como intermediarios, y entonces hoy existe Uriel, que es luz de Dios. Cuando te convences de eso, sabes que Dios hace todo para mejor. Entonces, no podés agarrar el expediente de abajo porque se te puede caer la pila. Podés empezar a ordenar tu vida desde un lugar de aquí y ahora. Puedo hacer esto. Hay gente que hace 400 cosas a la vez, multitarea se lo llama ahora, ¿no? Y yo pienso y creo que está bien que así sea, si su capacidad. Yo veo a veces a mi hijo que está estudiando, contestando el teléfono, haciendo, y digo, ¿no te agota? No, yo soy así, puedo hacer muchas cosas. Es más, escucha música mientras tanto, y me dice, pará, y el silencio, y la tranquilidad. No, pero ellos vieron, están preparados de otra manera, tienen una agilidad mental distinta. Es como cuando nosotros aparecieron los primeros controles remotos y éramos jóvenes y éramos superados, cuando a nuestra abuela o a nuestros padres mayores les encendíamos la tele cancheros porque sabíamos, entendíamos, ¿no? Hoy en día hay 5 controles remotos, teléfonos y otros estímulos. Y la verdad es que todo junto no hace bien manejarlo. Hay que empezar a decir, no, ¿sabes qué? Mis tiempos son estos. Entonces le pido a Uriel que ilumine este espacio donde yo estoy parado, para poder dar firme, seguro, el paso que tengo que dar. No me sirve de nada que me ilumine y pensar, mandarlo para que me ilumine 10 cuadras cuando tengo que pasar por esta, que la baldosa está floja acá, que la situación está difícil en la esquina, que tengo que estar mirando para todos lados. Por favor, empecemos a bajarnos de la locura de que hay que estar adelantados, acelerados, corriendo, y a veces para no llegar a ningún lado. Cuando vos vas despacio, paso a paso, firme y seguro, el camino se hace al andar. Y hoy Uriel viene a decirte, el camino se hace al andar. Tenés fe, tenés esperanza, tenés claridad, tenés luz, tenés certeza de que así es y así va a ser. Si le pedís ayuda a Uriel para desatar un bollo que tenés adelante y no sabés, ¿vieron cuando se te anudan la lana, por ejemplo? Que se te hace un nudo o un hilo o un cable. Mira, ahora que hablábamos de la tecnología, tanto cable y está todo anudado y vos no sabés cómo hacer. Bueno, para este simple acto de desanudar, te diría a Uriel que te ilumine y vas a encontrar la punta. Para el simple acto de tomar una decisión laboral, te diría Uriel, y vas a encontrar la forma de conectarte bien y tranquilo con la solución. poder encontrar con claridad, con luz y con certeza cada espacio que vas caminando. Es como si tuvieras una linterna en la cabeza, ¿no? Y vas caminando y te va iluminando el paso que vas dando. O se concentra esa luz en lo que tenés que hacer en este momento. Esta es la función que tiene que cumplir Uriel en nuestra vida. Esa luz que me muestra el dónde estoy parado y cuál es el mejor camino para seguir. ¿Cuál es la forma de empezar a dar el primer paso? No puedo dar 10 pasos juntos, sí consecutivamente, pero no puedo, tengo dos piernas, y puedo coordinarlas una por vez. No puedo saltar 10 pasos, porque me voy a caer. Entonces, mis tiempos, nada, ni nadie me los tiene que cambiar. Mi ritmo lo tengo que encontrar. A veces hay que detenerse, decir, Arcángel Uriel, dame luz, ilumíname la cabeza, el corazón, el camino, lo que tengas que iluminar. Y con eso empezaste a marchar. Y acepto, porque no tengo que esperar, decir, bueno, a ver, veo que tengo que dar este paso. Bueno, pero a ver, ilumíname el final. No, ¿para qué? Este paso, el que sigue y el otro. Y vos solito vas a ir viendo el resultado y entonces vas a confiar en ese camino cotidiano que tenés que seguir. Nosotros tenemos que pedir luz para dar una respuesta, tenemos que pedir luz para leer, tenemos que pedir luz para aprender, para tomar decisiones, tenemos que pedir luz para todo, porque si no, nos embrollamos, y si no, nos angustiamos. Y esta frase de luz y de fe, que es Dios proveerá, Dios hace todo para mejor, me ayuda a ponerme en marcha, habiendo pedido ayuda y habiendo pedido intervención, en el camino. Puedo dejar atrás cada paso sin tener que mirar el paso que di más el paso que voy a dar. Empiezo despacito, despacito, uno paso a la vez. Nosotros el sábado 4 de abril nos vamos a encontrar en el barrio de Belgrano. Para quienes quieran información sobre el taller, pueden llamar al 47899014. También ahora pueden llamar al 15 58 70 11 84, que allí también tienen WhatsApp. Lo que pasa que yo entiendo la tecnología y la modernidad, y hoy en día el WhatsApp funciona fantástico, ¿no? Cuando hay internet, pero así todo. Pero a veces explicar algo que querés saber, llama, date un minutito, hace la llamadita, ¿no? Porque ahí vas a encontrar la respuesta a lo que quieras preguntar. Y si no, rezando y pidiéndole a los ángeles que se abra internet otra vez, que yo pueda subir toda la información, va a estar en cristinadelsolar.com.ar, en Facebook o en Luz de Ángel. Bueno, vamos a empezar con los llamaditos. Una cosa más les digo con respecto al taller. Es un taller que en el mismo taller, porque por ser Sábado de Gloria y por todo el trabajo que estamos haciendo siempre en los talleres, hay un trabajo de sanación, de liberación, porque hay un trabajo de transmutación, ¿no? Acuérdense que vamos a hacer un cambio positivo y sanador, con herramientas que se las llevan por escrito, se llevan las hojas con todas las oraciones y los ejercicios que hagamos, que son simples y son sencillos y son para usar toda la vida. Esto es el sábado 4 de abril a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Ya el próximo será en mayo. Bueno, vamos a los ángeles y mensajes que nos han pedido. Nos vamos para Campana, para Flavia. Para ella viene el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Ese es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Lucy de Pilar, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Rosa de Almirante Brown, el ángel del talento. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Patricia de Almagro, para vos el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Para Norma de Ciudad Evita, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. Para otra Patricia de San Isidro, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. No dudes, Él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón. Tú lo has pedido. Daniel de Flores, el ángel del perdón. Y aquí estoy, sí. Lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Rodrigo de San Telmo, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Perla de Munro, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Para Carolina, el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo, es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y para todos los que siempre nos acompañan, hace tantos años algunos, hace poquito otros, otros los van descubriendo cada día, los que me escriben entre semana y me dicen, ay, yo quería un ángel, pero no pude entrar. Bueno, para todos ellos va este ángel, este es tuyo. Cerrá tus ojos. Este es para vos que lo estás esperando. Y viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. ¿No? Y quiero recordarles, y quiero invitarlos, y quiero acercarles la posibilidad de un encuentro el sábado 4 de abril. Ese día, en ese taller, que es un taller de sábado de gloria, ustedes vieron que en este tiempo es el tiempo de transmutación, es el tiempo de cambio, es el tiempo de muerte y resurrección, es el tiempo donde hasta la iglesia usa sus vestimentas y todo lo que ellos tienen violeta. Es el tiempo de transmutar, es el tiempo de dejar atrás lo que nos daña, lo que nos hace mal, lo que hacemos mal, para transmutarlo por una energía sanadora, superadora, donde podemos hacer esos cambios que estamos esperando, donde podemos empezar a conectarnos con la gente indicada para nosotros, los profesionales indicados que nos van a ayudar a hacer ese ciclo, ese cambio, a que nosotros mismos podamos ayudar a nuestro entorno. Hoy leía con muchísima tristeza que el avión que se estrelló en los Alpes, que se llevó 150 vidas, en la cual hay 16 criaturas de una escuela. No importa, porque todos tenían derecho a la vida, pero uno se angustia mucho cuando hay criaturas en el medio, ¿no? Porque cortarles de cuajo la vida. Pero la vida de todos es valiosa y realmente escuchaba que la caja negra dice que el copiloto no dejó entrar al piloto y parece ser que respiraba hasta el último momento, o sea que no es que se murió, y apretó el botón de descenso y estrelló el avión. Y el piloto no podía entrar en la cabina. Porque claro, después de los atentados donde entraban en la cabina y había atentados con los aviones, se cerró la cabina y entonces los pilotos, el que está afuera, si hay, el que está adentro no te abre, no puedes. Entonces hay que volver a cambiar ese sistema, hay que volver a implementar cosas. Pero siempre en los cambios, ¿no? Siempre esta cosa de los cambios siempre trae, vienen después de conflictos y de dolores y de angustias y de traumas y de dramas. Yo pido a los ángeles por esas almas y por todos los que están sufriendo hoy en día. Bueno, el poder transmutar no significa que voy a cambiar esa tristeza enorme por una alegría y me voy a olvidar de todo. Significa poner la energía en movimiento, poner la oración en movimiento, poner la invocación a los ángeles en movimiento para llevar luz donde hay oscuridad, para poner fe y esperanza donde hay, donde el mal parece que estuviera ganando. Y tener esa fortaleza, la tenemos que tener porque tenemos mucho trabajo, lo tuvimos siempre y lo vamos a seguir teniendo. Día a día hay que llevar luz. Hoy vino Uriel, es un símbolo de luz. Para nosotros, para aquellos que creemos en los ángeles, es su nombre indica luz, de Dios nada menos. No es luz de una bombita, ni luz de energía, es luz de Dios. Entonces pedirle al arcángel Uriel, ilumina nuestro camino, ilumina nuestro pensamiento, ilumina nuestros actos, y vamos llevando a donde nos toque estar. Por eso yo digo, los que me conocen desde hace mucho, mucho tiempo, saben que no soy partidaria de oraciones larguísimas. Las uso para ocasiones muy especiales. Las cotidianas, las de todo el día, las de todo andar, son las palabras cortas, los decretos cortos, mis conexiones fuertes y profundas, como, por ejemplo, Arcángel Uriel, ilumíname. Los vivos de los rescates de los ángeles, se los volví a transmitir en el último taller que dimos de las bendiciones de los ángeles. Y te lo voy a decir cada día que pueda. Una luz de ángeles, pedirle a los ángeles que te iluminen, pedirle a los ángeles que te orienten, que te ayuden a ver la verdad, a actuar, es mucho más poderoso cuando lo decís concentrado y firme a cuando haces esas cosas tan largas que en la mitad te perdiste el sentido. Cada uno tiene su forma de conectarse. La mía es esa, cortita, concisa y precisa. Y así son mis talleres. Trabajamos, limpiamos, purificamos y empezamos de nuevo. Así que yo los espero el sábado 4 de abril a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Para averiguar los costos, el espacio, tienen que llamarnos al 4789-9014 o 15-58-70-11-84. Les mando un beso enorme. Espero que tengan un, bueno, vienen de un fin, venimos todos de un fin de semana largo. Espero que tengan un buen fin de semana, que estén preparando esa transmutación interior para todos los cambios cotidianos que necesitamos hacer. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz que verás, y cualquier